Tengo un mandilín en casa y otro que me están haciendo, otro que tengo encargado. ¿Cuántos mandilines tengo? Tengo un mandilín que me diste ayer, ya le recosí, ya le remendé, ya le eché un volante para pretender.